El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Sabadito ya casi terminando el mes de junio. Ya estamos a sábado 25 de junio de 2016. Termina la semana 25 y han transcurrido 177 días del año. Temperatura, miren, en estos momentos 21 grados centígrados, está muy agradable el día. Despejado, ha estado el viento favoreciendo todo esto que se vaya a la polución y la contaminación de esta Ciudad de México, así que lo invito a que salga a divertirse, a que escuche este programa, que se la pase súper. Vamos a tener diferentes temas. Padme Vidente, Padme Castellanos, ¿qué vas a traer el día de hoy? Hoy traemos ¿qué tan celoso eres? ¿Lo sabes? En base a Rita del Pilar Hernández Pacheco. Pues fíjate, Eduardo, que ahora estamos de manteles largos, entonces vamos a hablar de una situación muy diferente, de cómo mira Alice Miguel el papel de los padres y de las madres también en específico. Vamos a saber cómo influye la educación de los niños en el adulto. Ándale, tema interesante, no lo vamos a perder. Miguel Ángel López Ibernal, nuestro poeta de la radio. Hoy voy a decir un poema a propósito de este mundo. No. Federico Vale Chirino, ¿a dónde te dice la pata de perro? ¿Qué nos traes? Bueno, pues fíjense que efectivamente les platico que el jueves he ido a una función verdaderamente espectacular de la orquesta, o sea, la orquesta y el coro del Teatro de Bellas Artes, o sea, de Bellas Artes, vaya. Donde, bueno, pues interpretaron Requiem de Brahms. Fue verdaderamente una pieza espectacular. Yo les recomiendo que estén pendientes de este programa permanente de música allá en el Palacio de Bellas Artes. Y que, bueno, hoy sábado, por ejemplo, bueno, hoy va a haber presentaciones en la Sala Manuel M. Ponce y en la sala principal también de Palacio de Bellas Artes. Así que estén pendientes, verdaderamente son precios muy, muy, muy accesibles. Mañana también, le recuerdo, mañana domingo se presentará la Orquesta de Cámara, como siempre, en el Conservatorio Nacional. Ya sabe usted, allá en las instalaciones en Polanco. Por otro lado, oiga, también le platico que, estuve, por ejemplo, en la conferencia de prensa y presentación de una exposición muy, muy, muy interesante que se llama Nuevos Territorios, que está en el Museo de Amparo, allá en la Ciudad de Puebla. La verdad, también vamos a platicar con el director precisamente de este museo. Es un museo de veras de primer nivel, no solamente en nuestro país, sino mundialmente. Pues los voy a llevar también a Tabasco. ¿Por qué? Porque hay una feria del queso allá en Tabasco. Así que vamos a platicar con la directora de la Oficina de Convenciones y Visitantes, o de Visitantes y Convenciones, como usted quiera. Y bueno, así eso es, así como de entrada. Bueno, también los voy a llevar a Veracruz. Así que, bueno, más adelante los detalles. Rubén Labastida, espectáculos y mucho más que vamos a tener el día de hoy. Bien, mis estimados amigos, efectivamente, Eduardo, muchísimas gracias. El día de hoy vamos a tener, como siempre, muy buena música, buenas propuestas musicales para nuestros grandes amigos radioescuchas. También tenemos algunos eventos que se van a llevar a cabo allá en Ecatepec. Va a estar presente por allá Luisito Rey, este gran estandopero y además youtuber. Bueno, pues está causando polémica y haciendo pasar un rato ameno, agradable. Así es que, bueno, pues en un ratito más vamos a estar platicando con él. Y en este momento, si me permites, pues los invitamos a estar en contacto a través de nuestras redes sociales en @elpuntocrítico y en facebook.com/elpuntocrítico, visitando obviamente nuestro sitio en internet que ustedes ya conocen. Bueno, pues tenemos el gusto de recibir a la banda mexicana Alú, quienes están presentes con nosotros en esta tarde calurosa, por supuesto, aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues en primer lugar tengo el gusto de presentar a Arturo Benet, quien está en la guitarra y voz. ¿Cómo estás, Arturo? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Pues bien contentos de estar aquí contigo platicando. Aquí en El Punto Crítico, muchas gracias. Y David Roiva, ¿cómo estás? Hola, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos. Bueno, pues los invitamos aquí al programa porque están próximos a lanzar su nuevo disco Hacia la Cúspide. Es el nuevo material que van a estar presentando, que va a estar, por cierto, a nivel nacional, ¿no? Si nos platican acerca de él, ¿cuánto tiempo les llevó llevar a, valga la redundancia, claro, llevar a cabo este material? Mi estimadísimo Arturo Benet, por allá también, en cuanto gustes, mi estimado David Roiva, los micrófonos abiertos. Perfecto, gracias. Pues mira, hola banda, ¿cómo están? Yo soy Arturo, guitarra y voz de Alu, y sí, pues este disco se llama Destino Alterno, es el nombre que va a llevar el disco. Y el sencillo se llama Hacia la Cúspide. Estamos muy contentos de realizar este segundo disco, que es, pues, otra vez la segunda producción de la banda. Estuvo muy padre porque nos llevó un año completo en hacer toda la producción, lo que somos los tres, la banda. Y de ahí volvimos a grabar con Sacha Trujeque, quien es el productor de nuestro primer disco. Uh-huh. Solo lo padre de esta ocasión es que ahora sí la producción es entre Alu y Sacha Trujeque. Y el primer disco, para los que no lo conocen, se llama En la Eternidad. Y ese disco, la producción adicional fue con Sacha Trujeque. Sacha, les platico, es un productor quien ha trabajado con bastantes bandas como Estrambótico, Resorte, Kinky, Gustavo Cerati. Y en el pop ha trabajado como Pepe Aguilar, Paulina Rubio, Juanes, por mencionar algunos, ¿no? En realidad sí es un productor ya bastante experimentado en la cuestión de producción musical. Uh-huh. Y entonces hacer el segundo disco con él fue magnífico porque ya nos conocía, entonces él supo exactamente hacia dónde iba la banda, qué era lo que quería en esta ocasión nuevamente y hacia dónde íbamos a dirigir esta producción. Y entonces, bueno, pues se volvió a hacer esa comunión con Sacha, logramos una buena producción, la esencia de la banda continúa en cuestión género musical, la esencia es la misma, solo que ya es como un momento de madurez de la banda, de que se consolida y se define perfectamente qué es el género que vamos a estar manejando, aunque siempre va a haber unas variantes, obvio. Y en el primer disco metimos un instrumento extra, el cual siempre nos acompaña en vivo en los escenarios, que es un saxofón. Pero en este segundo disco nos dimos a la tarea de hacer un enriquecimiento musical más amplio y tuvimos la dicha de que nos ayudaran, de que participaran en el disco gente como Daniel Infanzón, que es un gran pianista a nivel nacional. Y es Héctor, ¿no? Es su sobrino de Héctor. Ah, mira. Es el sobrino de Héctor Infanzón, exacto. Se llama Daniel Infanzón. Daniel López, el que lo estuvo colaborando con ustedes. Él colaboró con nosotros en algunas rolas. Fueron en 5 tracks. El disco contiene 10 tracks, el nuevo disco. Y en 5 tracks, este Dani ahí metió todo su talento. Que lo padre de esto es que él es un músico muy experimentado en todos los géneros. Ahorita él es director musical de la gira de Emanuel y Mijares. Entonces, bueno, lo que realmente metió en Alu fue una esencia muy distinta a lo que Dani hace comúnmente. Entonces, también fue alguna retroalimentación muy padre para él también, porque no fue tal cual un piano, ¿no?, de jazz y eso, sino fue una esencia distinta de rock pop. Entonces quedó súper chévere, ¿no? Oye, qué padre. Aparte, invitamos a Rodrigo Duarte, que es un chelista. Metimos percusiones, no clásicas, sino percusiones prehispánicas con nuestro gran amigo Javier Cabrera. Y también metimos saxofón con un amigo de Antidoping, saxofonista de Antidoping, Daniel Cordero. Y otro saxofonista que se llama Miguel Ángel Covarrubias. Entonces realmente sí trae toda una fiestota musical. Pero lo padre de eso es como tratar de incorporarlo al género, al concepto y a la esencia de la banda. Y la verdad es que Sacha supo hacerlo perfecto y todos los músicos se involucraron muy padre hacia este proyecto. Oye, pues qué padre todo el contexto que nos das acerca de este nuevo material. Entonces, bueno, pues prácticamente aquí nos trajeron un disco, mis estimados amigos Radio Escuchas, en La Eternidad, que es su primer disco precisamente. Exactamente. Entonces, ya nos dio una breve semblanza de lo que sucedió en este disco y ahora pues ya preparándose después de un año para la segunda, tienen el mismo productor, como dices. Exactamente. Con quien lograron compaginar de manera perfecta. Claro. Y parece que ahora van a presentar algo, pues digamos que muy fresco de la escena de rock independiente. Mi estimadísimo también David, y por cierto un saludo para Paco Godoy, quien está en la batería, pero bueno, no le fue posible llegar. Mi estimado David, ¿qué nos dices tú como la propuesta musical que tiene Alú para la gente que gusta del rock independiente? Pues básicamente les puedo contar de la esencia. Arturo, que es guitarra y voz de la banda, pues él se encarga de hacer los temas musicales. Él trae o lleva al ensayo lo que es la letra y la música. Y ahí nosotros, Paco y yo, nos encargamos pues de darle como un poco de sentido, ¿no? Meterle un poco de ritmo, pero siempre respetando la línea musical, porque al fin y al cabo creo que confiamos totalmente en su trabajo. Y bueno, nos gusta mucho lo que hace él, entonces nosotros colaboramos aportando y haciendo crecer las rolas. Entonces esa es la forma en que trabajamos tanto el primer disco, que es En la Eternidad, como ahora el nuevo disco, que se llama Destino Alterno. Entonces básicamente pues así trabajamos. El primer disco, En la Eternidad, contiene 11 temas. Estuvimos rotando dos sencillos, que fue En la Eternidad y Deslizándome. Hicimos una gira de 12 ciudades hace un año. 2 años duró la gira aproximadamente. Estuvo muy padre porque igual tuvimos el apoyo de varios patrocinadores. Entonces pues se complementó muy bien. El segundo disco apenas vamos a arrancar con la promoción. Estamos esperando a que salga la master. Vamos a hacer la maquila y posteriormente pues el video del primer sencillo, que se llamará, como ya había comentado Arturo, Hacia la Cúspide, pues para empezar con toda la promoción. Ya ese video todavía no está. Todavía no está, apenas estamos. Pero ya lo está preparando. Claro, estamos platicando ahorita con unos hermanos de productora de videos. Precisamente con ellos hicimos los dos primeros sencillos del primer disco y ya estamos en pláticas para empezar a trabajar con el nuevo sencillo. Oye, pero en las redes sociales, ahora sí que en las plataformas digitales, mejor dicho, les ha ido muy bien. Con Spotify, les ha ido muy bien con Google Play. Claro, entonces, pues son como la forma, ¿no? Es como la forma ahorita en que las bandas independientes podemos movernos, ¿no? Y podemos dar a conocer nuestra propuesta. Entonces sí, yo creo que las plataformas a todas las bandas nos sirven súper, súper bien, ¿no? Entonces sí, va funcionando bastante bien. Nosotros ahorita estamos trabajando con Fonarte Latino. Ellos son los que se están encargando de distribuir en todas las plataformas. Y bien, pues creo que va caminando bastante bien. ¿Los temas de quién son? ¿Quién los escribe o quién los está apoyando en este Arturo es el que se encarga de esa parte. Es el que hace la letra y la música. Entonces llega el ensayo y ya nosotros ponemos lo demás. Por ejemplo, este disco físicamente, ¿dónde lo podemos adquirir ya, Arturo? Ok, este disco únicamente salió con nosotros en los shows, es donde lo estamos vendiendo. Por cuestión de estrategia, creo que decidimos, como era el primer disco, únicamente hacerlo en los shows y por digitalmente en las plataformas. Es la forma en que nos manejamos con este primer disco. Entonces, sí por el momento, sí únicamente es en los shows con nosotros. E igual en la página de Facebook, que es Alú Página Oficial. Si alguien quiere el disco, nos escribe y nosotros se los hacemos llegar a cualquier lugar donde se encuentra en la República sin ningún problema. Oye, las presentaciones, platícanos acerca de las presentaciones que van a tener próximamente. Claro. Pues por supuesto, aquí en la Ciudad de México, sobre todo. Claro, pues ahorita terminamos, como te digo, de grabar el disco. Estamos en el proceso de máster, estamos en el proceso de maquila, de hacer el video del primer sencillo. Entonces están concentrados en eso. Planear la presentación del disco, que también es importante. Vamos a hacer algunas fechas. Ahorita viene una fecha en El Hijo del Cuervo, sería el 21 de julio. Muy bien. Que es día jueves. Vamos a estar ahí haciendo un intercambio, una alianza con una empresa ya reconocida de helados. Entonces, bueno, va a estar bueno este show. Y posterior a eso van a venir más fechas que ya las vamos a estar cerrando. ¿Cuál va a ser esa de helados? ¿Danesa 33? Exactamente. digo porque... No, y me viene a la mente porque, ¿sabes qué? Estos amigos de Danesa... bueno, te lo comento rápidamente. Venga. En la presentación también en la cual estuvimos allá en el punto crítico, pues es lo que comentaron precisamente, que ahí van a estar inyectándole, presentando grupos y para todos los adultos contemporáneos o los chavos contemporáneos. Claro. Pues ahí va a estar. No, quiero saber de una vez, ¿no? Para amarrar ahí. Seguro. Claro, sí, porque van a lanzar una gran campaña. Claro. Pues qué padre. Sí, tuvimos un acercamiento con ellos, una plática y posiblemente vamos a estar ahí haciendo fechas en bares, en universidades. Yo creo que sería algo muy... Una situación muy buenísima, ¿no? Para ambas marcas, ¿no? Y para, creo que es conveniente para todos. Y para que nuestros amigos estén muy al pendiente de la gira que van a estar llevando a cabo estos extraordinarios amigos de Alú. ¿Nos platicas un poquito, mi estimado, por, por, por favor, por aquí, David. Alu, ¿de dónde viene el nombre? Yo creo que es la pregunta clásica, ¿no? Claro. ¿Son las siglas de ustedes tres? No, eso es lo que también nos comentan, pero no, básicamente el nombre viene de la mitología asirio-babilónica. Significa en concreto energía pura, pero bueno, Arturo, que es el fundador de la banda, te puede hablar más de ese tema. Pues sí, en realidad viene de la mitología asirio-babilónica. La imagen era un toro y era como la deidad en ese tiempo. Entonces creo que el nombre se nos hizo muy concreto, se nos hizo fuerte y como muy ad hoc a la banda, ¿no? Porque realmente sí, la banda, sí tenemos como una cierta... Bueno, no una cierta, tenemos bastante unión, estamos bien decididos hacia dónde queremos ir, tenemos un compromiso mutuo, que eso en estos tiempos, para que alguien se comprometa en una banda es muy complicado. Entonces, bueno, creo que el nombre nos quedó muy ad hoc. Aparte, es un nombre muy concreto. Como dices, es muy curioso que sean tres letras y seamos tres en la banda. Pero bueno, en el escenario somos cuatro, ¿no? Como te comento, por el saxofonista. Pero el nombre viene de esa parte. De hecho, me llama la atención también, Arturo. No sé si estés de acuerdo. Alguna de las... estoy viendo las letras. Su filosofía, ¿cuál es? Porque mira, estoy viendo en la eternidad, hacia la cúspide. O sea, me llama la atención un poquito la letra de las canciones también, paz interna, caminando lento. No sé si por ahí va tu onda de aquí, de como que de viajarnos un poquito. Claro, sí, de hecho, fíjate que me gusta con mucho. Con moto o sin mota, como pues sea. Con no lo que sea, de hecho. Con helados y con tequila. Sí, la onda es que viaje, ¿no? Ya sea con o sin. pero si es con, es mejor, ¿no? Claro. Pero bueno, sí, lo padre de eso es que me gusta mucho la metáfora, me gusta mucho escribir, que haya como un mensaje, ¿no? Y que cada quien adopte ese mensaje a su propia vida, a su propia experiencia. Pero sí va como una situación de decir, estamos viviendo un momento muy crítico en cuestión político, económico y social en el país. De acuerdo. No hay que dejarlo a un lado eso. Pero creo que los tiempos, hay tanta violencia que ahorita la esencia de Alu ya no es como de protesta, ¿no? En las letras, como lo eran o como lo hacen algunas bandas o lo hicieron, que era mentarle la madre al gobierno, que era decir, vamos en contra de generar más violencia. Creo que ahora lo que necesitamos es estar más tranquilos, estar más unidos como pueblo, como seres humanos. Entonces, sobre ese instinto va esta banda, ¿no? Y pues, las letras. Pues me late la idea, y hay que seguirlos, hay que perder la pista. Alu, mis estimados amigos radioescuchas, en Twitter búsquenlo como @AluOficial, en Facebook Alu Página Oficial. Así claro, es. Así los pueden encontrar. Y el canal de YouTube Alu Oficial, ahí pueden ver los dos videos de los dos sencillos del primer disco, un DVD que grabamos súper chido en la presentación de nuestro disco que fue en Show Center, y todas las tocadas que hemos tenido. O sea, ahí pueden aventarse un clavado, ¿no? Para que nos vayan conociendo. Y las fechas que vienen en la página de Facebook Alu Página Oficial, ahí pueden checar dónde vamos a estar para que también nos escuchen en vivo y se den, pues como nos demos nosotros la oportunidad de que ellos nos vean, ellos también a nosotros, y empecemos ahí a comunicarnos de manera muy, muy chida, ¿no? Pues algo más que quieran agregar, David, en esta charla que hemos tenido aquí en El Punto Crítico. Pues muchas gracias por el espacio. Agradecemos a todas las alianzas, a los equipos, a las marcas que están creyendo en nosotros y bueno, nos están apoyando. Y gracias también, un saludo a José Roa, del Hijo del Cuervo, también por apoyarnos mucho. Saludos a Checo Islas, a Carla Rivera, a todos los que nos apoyan: Animal Films, Tequila El Defeño, Tinta Producciones, Cap Digi, y también a nuestro ingeniero, que es el quinto elemento fundamental de Alu, a César Carrillo, que bueno, él nos hace sonar pues de la manera que necesita sonar la banda para transmitir eso que queremos al público. Así es, un saludo, César, el ingeniero audio de en vivo de la banda, que sin él pues no sonaríamos como es y la gente no se llevaría ese agasajo, ¿no? Me parece excelente. Bueno, pues recuerden, hay que seguir la pista. Alu es el futuro del rock mexicano y de la nueva generación. Vamos a estar al pendiente de su nueva producción, su más reciente producción, Hacia la Cúspide. Y mientras, pues ya lo escucharon, hay que seguirlos a través de sus redes sociales. Llegó el momento de una pausa y continuamos, por supuesto, aquí en El Punto Crítico con información útil para la toma de decisiones.

Y la cuestión es burlarnos un poquito de las cosas que están en la tele, cosas que hacemos nosotros, para que todos se las pasen bien, sobre todo los papás, porque a veces van y no saben de qué se trata, ¿no? Entonces también para que ellos se diviertan y se vayan con... Pues tenemos pensadas algunas dinámicas en vivo, y justamente va a aparecer un personaje que la gente quiere mucho y que es la Yoli de Limón, y que de hecho está aquí conmigo, que la hace Cristian, pero él nos va a platicar un poco de esa dinámica. Muy bien, ok. Pues sí, como te comentaba, van a haber diversos personajes, pero dentro de ellos, como ha sido un personaje querido el de la Yoli de Limón, pues decidimos darle un espacio importante y divertido con el personaje, que no sé si les puedo adelantar mucho, Luisito, nada más como pues hay una pizquita, pues si les gustaba lo que hacía Laura en América, pues digamos que pueden encontrar algo parecido ahí, pero más divertido todavía que el de la película. Ándale, a eso me refiero, que ya vayamos visualizando qué es lo que va a suceder este próximo viernes 8 de julio, ahí en el Centro Cultural Las Américas, en Ecatepec, Estado de México. Oye, pues algo más que quieran agregar, si pueden, yo creo que todo mundo conoce sus redes sociales, pero también no está de más, por supuesto, comentarlas el día de hoy, si son tan amables. Pues nada, que los esperamos este 8 de julio en el Centro Cultural Las Américas, y además de todo lo que va a ser el show, al final nosotros lo que hacemos es que tenemos nuestro stand donde se venden playeras que cada uno tiene, y al final la gente que compra pues se puede llevar una foto también con nosotros, y también para convivir y conocernos también con la gente y estar más de cerca y saludarnos por ahí. Oye, pero ¿se van a portar poca madre, se van a portar bien, o se van a portar como aquel el panda? El que estuvo, el ex vocalista de Panda, todo sangrón y pesado, y que no le gusta que le den besos. Sí, con nosotros todo se valen mentadas, se valen besos, se valen cachetadas, se valen caricias, pero no tan sensuales. Órale, entonces no van a llevar sus toallitas limpiadoras, ¿no? Así es, de todo un poco. Órale, me late la idea. Pues muchísimas gracias por habernos tomado la llamada y hacernos presentación de esto. No lo olviden, ahí va a estar Luisito Rey acompañado de sus grandes carnales, Fadelobo, Chris, Fer, en este gran show llamado Luisito y sus exnovios. Muchísimas gracias, Luisito, un fuerte abrazo y mucho éxito. Al contrario, saludos por allá a todos. Gracias, hasta pronto. Ya lo escucharon, amigos, en el Punto Crítico, como siempre, estamos al pendiente de los mejores espectáculos. Nos damos una pausa y regresamos, continuamos con todos ustedes. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá, de regreso, de un lado para el otro, llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Descúbrete en México con Federico Valle Chirino. Bueno, pues como les dije al inicio del programa, fíjense que los voy a llevar en primer término, los voy a llevar a Puebla. ¿Por qué? Porque el jueves tuve el gusto de estar por allá y hoy están de manteles largos porque hoy es la inauguración precisamente de esta exposición de nuevos territorios allá en el Museo Amparo. Les repito, en la ciudad de Puebla. Y para esto tengo, la verdad que me dio el honor, de verdad, porque está muy ocupado justamente. Hoy se inauguró esta exposición y aquí los tenemos en El Punto Crítico. Tenemos al director de Amparo, del Museo Amparo, a Ramiro Martínez. Ramiro, amigo, ¿cómo estás? Muy buena tarde. ¿Qué tal, Federico? Buenas tardes. Bienvenido a estos micrófonos. Y Ramiro, pues, bueno, yo ya les di un adelanto un poco a la gente que nos escucha acerca de esta exposición que pues manifiesta esta unión o conjunción, si tú me permites y por supuesto me corriges, esta conjunción que existe entre la artesanía y el diseño, porque de pronto no le damos el nivel que debiéramos a la artesanía. Y esta es una muy buena oportunidad o es una muy buena propuesta que nos puede aclarar de esta unión, comunión, conjunción que existen entre estas dos disciplinas. Ramiro, te repito, platícame de este tema. Mira, como comentas, el día de hoy estamos inaugurando la exposición Nuevos Territorios, Artesanía, Arte y Diseño en Latinoamérica. Y la idea del proyecto es generar conciencia sobre los trabajos que se están haciendo, o sea, los trabajos en conjunto que están haciendo artesanos, diseñadores y artistas. Esto es una tendencia que tiene ya tiempo ocurriendo en el mundo entero. Y creo, como comentas, es un buen momento para hacer un llamado de atención, ¿no? O sea, a la artesanía, particularmente en México, a las colaboraciones que llevan a cabo los artesanos. Es interesante verlo desde una perspectiva latinoamericana, porque nos damos cuenta de todos los puntos en común que compartimos con otros países del continente. Claro, claro. Y ¿sabes qué? Mira, una cosa muy importante, Ramiro, que fíjate que nosotros como latinoamericanos de pronto estamos tan inmersos en nuestra cotidianidad o nuestra dinámica cultural que de pronto no vemos cuál es la dinámica, digamos, estructural, ¿no?, en algunos otros puntos del mundo. Y entonces, por ejemplo, tenemos características muy, muy, muy singulares que no se repiten en otros lugares del mundo, ¿no? Es el caso justamente de nuestros artesanos. Nosotros tenemos una artesanía viva, nosotros tenemos nuestras manos artesanas, nuestro arte manual está vivo, está en todos lados, está en las calles, está en todas las ciudades y en todos los Méxicos que existen en este crisol que conforma nuestra República Mexicana. Entonces, sí es un tema muy singular, Ramiro. Sí, mira, ahorita lo que comentas es muy importante porque, y como dices, ¿no? No nos damos cuenta del valor que tiene el trabajo artesanal, y artesanal me refiero a hecho manualmente. En otros países, o sea, todo lo que está hecho de esta manera, o sea, tiene unos precios exorbitantes, o sea, la producción se ha industrializado. Entonces este tipo de objetos que están hechos con las manos, tienen un valor increíble. Entonces, repito, creo que es importante, o sea, para concientizarnos de lo que tenemos en México, en Latinoamérica, también de la evolución, ¿no? La artesanía también es algo que evoluciona, no se queda estancada en algún momento. Entonces también esa parte es interesante, ¿no? Ver cómo está evolucionando, qué es lo que se está haciendo ahorita, y sobre todo también, te digo, estas colaboraciones que son muy interesantes entre diseñadores, entre artesanos, entre artistas, y ves los productos que o sea, lo que resulta, ¿no? Como dices, pasa muchas veces, hay cosas que vemos en el diario, puede ser en la casa o en la calle. Así es. Y en realidad no los vemos. O sea, estamos tan acostumbrados a pasar de frente. Entonces, eso es lo que quisiera yo pensar, que un proyecto de este tipo nos hace, o sea, otra vez, o sea, mirar de una manera diferente, apreciar de una manera diferente el trabajo de todos estos creadores. Así es, sí, efectivamente son materiales, objetos que verdaderamente los tenemos a diario, en la mano, y no estamos ni siquiera conscientes de eso, y que verdaderamente las manos de la exposición que yo vi, los trabajos que yo vi, Ramiro, ahí en el Museo Amparo, verdaderamente notables, en serio, es motivo de orgullo, ¿no? Mis cuasi paisanos venezolanos, salvadoreños, brasileños, colombianos, argentinos, en fin, nuestras propias manos, ¿no? Las oaxaqueñas, las poblanas. Entonces, me da muchísimo gusto, y que esto, por supuesto, en un objeto o un material tan cotidiano y tan común que no ni siquiera reparamos en su existencia, se vuelva una obra de arte. Verdaderamente me impactó. Y yo sí quiero invitar a la gente a que vaya y visite esta exposición, independientemente del trabajo que hace el Amparo bajo tu dirección, mi querido Ramiro, que no es cebollazo ni mucho menos, sino es la verdad, hacen un trabajo durante todo el año y se esmeran en tener exposiciones pues de este tipo de trascendencia. Sí, mira, creo que ahorita que empiezan ya las vacaciones escolares, es un buen momento, digo, para los poblanos, para la gente de México que viene a Puebla como turista, para ver una serie de proyectos, digo, que tienen que ver desde la colección permanente prehispánica, la colección virreinal. En estos momentos tenemos una exposición de fotografía de Paul Strand, una exposición de fotolibro, el fotolibro en España en el siglo XX, y como comento, estamos inaugurando el proyecto de nuevos territorios. Entonces creo que es da para mucho, creo que da para una visita de más de un día. Entonces sí quiero refrendar esta invitación que haces al público a que venga, se pase un rato, o sea, viendo cosas diferentes, viendo, o sea, tocando temas también, o sea, que creo que eso es lo importante, ¿no? Sí. ¿Qué pasa cuando sales del museo, no? Que te fijes en cosas que a veces, por lo que quieras, no vemos. Cambia tu óptica. Exacto, de eso se trata, eso lo has dicho perfectamente, cambiar la óptica, cambiar la forma de ver. Así es, pues, Ramiro Martínez, de verdad, muchísimas gracias, y además, bueno, gracias por la invitación para poder hablar, porque fíjate, no es lo mismo el hablar a ciegas que cuando uno conoce de cerca una exposición de veras tan tan interesante como esta. Así que, pues, Ramiro, muchas gracias. No, gracias a ti, y pues nos estamos viendo acá. Así es, Ramiro Martínez, él es director de este museo. Verdaderamente, de veras se lo recomiendo y no es cualquier tema, ¿eh? Es un museo y además hay que estar muy cerca de la Ciudad de México. Entonces aproveche, vaya, pase un día de veras muy bien interesante. Nada aburrido porque además le decía que son objetos muy cotidianos. Entonces mire, por darle un ejemplo, hay un candil, por ejemplo, de PET. Pero es una obra de arte, verdaderamente una obra de arte, ¿eh? Hay un sillón, por ejemplo, hecho de tuercas, ¿no? Todas las tuercas pintadas, y que cualquiera diría, ¿cómo voy a sentar yo en un sillón de tuercas? ¿No? Ha de ser muy incómodo. No, de verdad, súper cómodo, y eso son creaciones, repito, muy, muy latinas. Y además, ¿sabe qué? Independientemente de que somos pues, varios países los que participan, pues la verdad es de que se da uno cuenta de qué tantas cuestiones comunes tenemos, ¿no? En América Latina, así que bueno, pues se lo recomiendo. Bueno, otro de los lugares que yo les había platicado precisamente que los iba yo a llevar es a Veracruz. ¿Por qué? Bueno, fíjense que estuve en contacto con el Instituto Veracruzano de la Cultura y ellos anuncian un festival Siembra un árbol en tu imaginación. ¿De qué se trata esto? Bueno, pues es que esto es como su nombre dice, es un festival que tiene la interacción de niños, adultos con el entorno. ¿Con qué entorno? Bueno, pues este puede ser rural, urbano, como nosotros, ¿no? Que estamos muy acostumbrados a nuestro entorno urbano. Bueno, pues en este caso ellos también hablan de un entorno rural y puede ser pues muy significativa con una conciencia plena en la que pues nos hacen más bien tener una conciencia plena de lo que debemos de actuar en relación con pues, nuestro planeta. Esto se trata de una iniciativa del Instituto Veracruzano de la Cultura con un propósito muy, muy, muy específico, que es el de fomentar la importancia de la vida en el planeta y el cuidado que se merece. De hecho, estas actividades se efectuarán del 30 de junio, ya muy cercano, al 10 de julio en 27 municipios. Hay que recordar que Veracruz es un estado que tiene, si mal no recuerdo, y discúlpeme si me equivoco, pero me parece que tiene 212 municipios, ¿eh? El estado de Veracruz, o sea, es muy, muy, muy grande. Y que, bueno, en 27 de estos 212 contarán con 39 sedes y un programa que incluye 118 actividades. ¿Qué actividades? Bueno, pues va a haber danza, teatro, conferencias, cuentacuentos, recorridos, conciertos. Y esto va a ser dirigido a toda la familia, porque ya ve que de pronto pues uno dice, bueno, podemos ir toda la familia, se aburrirán los chavos, se aburrirán los adultos, o qué sucede. Bueno, pues no, esto va a haber también talleres relacionados con las artes, con las ciencias, con la tecnología, y esto es justamente con el fin de involucrar a padres con los niños o los hijos con sus padres. Y también, les repito, entre las actividades que se van a llevar a cabo también son conferencias, cuentacuentos y talleres. Entonces, esto también con el fin de que los niños, ¿sabe?, que pierdan, eso se hará de una manera lúdica, ¿no? Para que pierdan el respeto, pero es un poco el miedo a estos temas los niños y que se acerquen a temas especializados, esto con referencia al cuidado del ambiente y de nuestro de nuestro planeta. Entonces, para esto, para la organización de este festival, bueno, pues participan 14 instituciones de gobierno y espacios artísticos independientes, con los que destacan el Gobierno de la República, la Secretaría de Cultura, la Secretaría del Medio Ambiente y la Universidad Veracruzana. Así que, bueno, pues ahí está, es la información sobre el festival Siembra un Árbol en tu Imaginación, y usted puede consultar más información en el sitio oficial del Instituto Veracruzano de Cultura, que es www.ivec, esto es con I latina, V, E de Eduardo, C de Carlos, .gov.mx. Este es el festival, ¿no? Este es el festival de Siembra un Árbol en tu Imaginación. Llama mucho la atención también este punto, ¿no? Otro lugar que también, se los voy a platicar más tarde porque no pudimos comunicarnos por no tener contacto con Cecilia García. Cecilia García, ella es la directora de la Oficina de Visitantes y Convenciones del Estado de Tabasco y que

Rita del Pilar y las constelaciones, nada más ni nada menos. Lo que es la violencia, ¿no? Hacia afuera y hacia adentro, nos platicabas. ¿Qué vamos a, o qué tenemos con respecto a esto? Respecto a la violencia, bueno, tú sabes que no hay día más evidentemente festejado que el 10 de mayo, ¿no? Que es cuando donde nos ponen en todas vidas. Cuando tenemos, fíjate, porque de alguna forma se hace una estructura colectiva en donde a todos nos hacen un mandamiento, ¿no? O sea, ve y festeja a tu mamá. Como haya sido tu vida, pero ve y festéjala. O sea, nos mandan a festejar. Nos mandan a festejar. A la madre. A la madre. Y entonces, vamos a tratar un tema muy interesante que es, de acuerdo a la visión de las, de la, fue socióloga, fue también filósofa y psicóloga y después psicoanalista, aunque al final de su vida ya no le gustaba tanto el psicoanálisis, pero dejó, entre varios libros, dejó dos muy importantes, que es Por tu propio bien y es El cuerpo nunca miente. Alice Miller, de origen polaco, nos platica en estas obras cómo se reproduce la violencia a través del trato de los padres hacia los niños. Los niños siempre van a reproducir la violencia de alguna forma, y cuando no lo hacen hacia afuera de sí, con otras personas, la reproducen adentro, en sus cuerpos. Entonces, muchos de ellos van a sufrir enfermedades y trastornos a lo largo de su vida porque no han podido de alguna forma desarrollar una actividad en donde ellos puedan asumir que no necesariamente necesitan querer a sus padres. ¿Cómo se manifiesta hacia afuera y cómo hacia adentro? Mira, Alice Miller en Por tu propio bien hace una psicobiografía de Adolfo Hitler. Entonces, ella hace una investigación de cómo fue la infancia de este hombre y para empezar, ella afirma que la primera violación de los derechos de Hitler, que de alguna forma pues no era evidente ni fue por un problema de maldad ni que fuera de alguna forma a propósito, fue que nunca se le definió el origen del abuelo. O sea, su padre nunca supo quién fue su padre y entonces en este sentido había una omisión muy grande en la psique de este hombre. Y también de alguna manera su origen judío, ¿no? Es que eso fue lo que nunca se le aclaró. O sea, presumiblemente el abuelo era judío, pero la familia de la madre no lo era, era cristiana y la familia de la abuela omitió de cualquier forma el nombre de con quien tuvo relación esta mujer y cuyo fruto de este amor fue el papá de Hitler, pero se presupone que era de origen judío. Y tú sabes que para el judío la identidad es fundamental. Es fundamental. Entonces, es la primera defragmentación en la psique de Hitler. O sea, no puede establecer con seguridad de dónde viene étnicamente. Y esto de alguna manera propicia entonces que toda esta, se podría llamar maldad, la proyecte hacia los demás, las demás personas. Fíjate que No necesariamente pudiera ser que fuese proyecto. A lo mejor y él hubiera podido continuar su vida aunque no hubiera sabido exactamente cuál era el origen de la familia. Lo que sucede es que el padre lo trató brutalmente. Entonces lo golpeaba. Niño maltratado. Pero súper maltratado. En la psicobiografía de Alice Miller, ella cuenta que este niño era un niño que no se pudo defender de ninguna forma, que cuando el papá lo golpeaba, no había quien metiera la mano por él y de alguna forma ejerció un totalitarismo en la familia. O sea, la esposa sufría la violencia y los hermanos también, pero parece ser que había especialmente con Adolfo una, desde el punto de vista de constelaciones, y esto ya es una conclusión mía, no directamente lo dice Alice, había como cierta identificación de este padre hacia su propio padre. Hitler nace en una fecha muy simbólica para todo el estatus judío. Nace durante la Pascua, durante Pesaj. Entonces trae un destino muy marcado en donde si hubo una confusión de la propia identidad de su propio padre, entonces descargó en él, ¿no? Descargó el abandono, la privación de la identidad, Entonces, Hitler, a su vez, lo que reproduce es esto con el pueblo judío. Porque específicamente lo pudo haber, y de hecho lo hace con quienes él establece que no tiene pureza de raza. Pero nosotros sabemos, cuando hacemos este tipo de análisis, que lo que está aflorando, como en el caso de Donald Trump, es que requieren, o sea, son personas que están requiriendo una información importante dentro de su genealogía. Entonces, todo lo que ven afuera, diferente o extraño, solo es el reflejo del propio interior, que no tiene completa esta estructura. Los miedos que se les presentan. Los miedos que se les presentan. Ahí tenemos un ejemplo de la introyección de los problemas que tenía Hitler. Uh-huh. ¿Cómo se dan hacia adentro? Hacia adentro se dan en forma de enfermedades, porque la violencia siempre va a buscar una salida. O sea, todo lo que nosotros vivimos y somos durante la niñez, vamos a buscarlo si no está definido, si no está terminado, si el amor no está correspondido en nuestra niñez, o si la violencia no está curada en nuestra niñez, vamos a ir a proyectarla en las etapas de adulto. Y fíjate cómo hay hombres que hacen todo lo contrario, buscando liberarse de alguna forma, pero lo hacen buscando liberar esta historia otros. Por ejemplo, el caso de Nietzsche, que él criticó duramente la moral cristiana, ¿no? Entonces, lo que él vivía en su casa era eso, y buscaba liberarlo hacia afuera en sus obras, pero nunca pudo entender que lo que estaba haciendo era liberarse él mismo dentro de esta historia. Por ejemplo, también Franz Kafka. En el caso de Nietzsche, fíjate cómo es de paradójico la vida. A través del tiempo, él en sus obras deslinda la parte de las creencias de la iglesia y piensa en un Dios y dice, y entonces seremos dioses. Uh-huh. Y se deslinda completamente del Dios como lo conocemos, y él lo percibe como un tapón de la locura. Dice que si los seres humanos tuviéramos que seguir pensando en la grandiosidad del universo, bueno, pues nos volveríamos locos, ¿no? Y la única manera de evitar volvernos locos es poniendo un tapón, y ese tapón vendría siendo el concepto de Dios, decía él. Y este concepto de Dios simplemente a los seres humanos nos da la oportunidad de entender lo que no entendemos, como es el concepto de la inmensidad del universo, el infinito en sí mismo. Y a través de su ateísmo, a pesar de que él no creía en Dios, cuando muere, pide ser enterrado en el atrio de una iglesia. Fíjate que qué bueno que tocas este punto, porque precisamente Freud también explica que un mecanismo en donde compensamos y liberamos son los sueños. Ahí vivimos todo lo que no podemos expresar cuando estamos despiertos o en etapa de vigilia. Y también Freud dice que otra forma de compensar y de liberar es la religión. Y cuando hablas de todo esto de la violencia, mencionaste hace un momento a Franz Kafka. A Franz Kafka. ¿Qué representa Franz Kafka en la literatura y en este concepto filosófico? Bueno, Franz Kafka es no es el padre del realismo mágico, es el padre y el abuelo de todos, es García Márquez. Pero es el que sobre el surrealismo es algo que se sobrepone a la realidad, es más que la realidad. Entonces Kafka escribe Metamorfosis, que es una muestra de lo que él observa y cómo la realidad supera la imaginación del escritor. Viene a América y Alejo Carpentier dice, yo voy a escribir sobre el surrealismo americano. Y cuando llega a América, le basta sentarse y observar a los empleados de gobierno trabajar. Dice, ¿para qué batallo? Mejor cuento lo que veo. Y nace el realismo mágico, o de lo real maravilloso. Y es entonces que también existe una obra de Franz Kafka que se llama Cartas al Padre, donde él también, de alguna manera, trata de liberarse de la forma en que fue tratado cuando niño por su progenitor. Y como te decía, toda la obra y la creación de cada persona va a manifestar lo que en el interior tiene. Esta obra se publicó, aunque el objetivo de Franz era que su padre lo leyera, situación que no ocurrió porque su madre omitió otra vez, ¿no?, que se pudiera expresar todo este sentimiento. Y ahí encontramos nuevamente los complejos de Edipo, ¿no? Bueno, ahí encontramos muchos complejos, pero también encontramos que cuando queremos liberar cuesta mucho trabajo. Hay mucho tabú al respecto, porque decimos, bueno, es que los padres son intocables, ¿no? Bien, híjole, el 10 de mayo también, ¿cómo vas a tocar cómo vas a poner en cuestionamiento la figura materna? La figura materna. Pero Alice Miller hace una reflexión muy importante, donde dice que seguramente, pues también Moisés fue un niño abandonado, ¿no? Y que en una cesta, y que entonces dice que tal vez hubiese sido como una estructura como más sana, que hubiera podido aceptarlo, ¿no?, que también había sido abandonado, y no imponer el mandamiento de honrar a los padres a toda costa, porque precisamente provocan violencia hacia afuera o violencia interna. Ella lo que recomienda es que exista un terapeuta con el que tú puedas platicar, que te escuche, que de alguna manera sea cómplice contigo de toda esta estructura, sin ningún juicio para ti, sin necesidad de que te tenga que volver a regañar y te tenga que volver a decir, oye, pues te callas y los respetas, sino que puedas tú externar y sacar todo el sufrimiento para poder así soltarlo. A propósito del honrarás a tu padre, yo tengo una Biblia que me regaló mi abuela, en la que están la traducción literal de los 10 mandamientos. Y ese mandamiento dice: no deshonrarás tu nombre. Honrarás a tu padre y a tu madre. Sí, lo que sucede es que hay que tomar en consideración que cuando se hace los 10 mandamientos, cuando se escriben, lo que se escribe realmente es una constitución, que es una norma que permitía que la sociedad de ese tiempo, la sociedad judía, tuviera los elementos básicos de convivencia de la sociedad, como lo que va a suceder ahora con la Constitución de la Ciudad de México. Bueno, pues se van a poner las normas generales que van a permitir una sana convivencia, una convivencia armónica de una determinada sociedad. Y en aquel tiempo, cuando se escribe, y estamos hablando de más de 5,000 años, lo primero que había que proteger y que era muy importante para la comunidad judía es la propiedad. Y las mujeres eran propiedad del hombre y los hijos eran propiedad del padre. No deshonrar el nombre es no deshonrar al padre. Y realmente este término, así como estaba escrito originalmente, es que se buscaba que, como imposición en la norma, no se permitiera el deshonrar al padre, al dueño de todas las cosas, ¿no? ¿Quién es el dueño de los animales, de las personas, de los hijos, el padre, y de las mujeres? Pues el padre, el hombre. Y de ahí, obviamente, nace el primer precepto, que es: no deshonrarás a tu padre. ¿Qué se deriva diciendo honrarás a tu padre y a tu madre? Y que ahora en constelaciones se incluye a la mujer. Y ahora en constelaciones esto de honrarás al padre y a la madre tiene una nueva interpretación. Y honrar es dejarlos con su destino, con la historia que tuvieron, y seguir la descendencia adelante. O sea, no promover que los vas a cuidar como tú quieres, sino como ellos decidan. No definir si cuando quieren morir tienen que morir en el hospital o en su casa. O sea, el padre y la madre pueden decidir cómo lo quieren hacer. Y ahorita lo que sucede es que muchos hijos dicen, no, pues ahora yo te digo que te tomas, y ahora yo te digo si te vas al hospital, y ahora yo te digo... Sí, es que llegamos a la situación en el que el adulto mayor, que suele suceder así, pierde la capacidad de decisión, porque lo primero que pierde es la capacidad de producción, deja de producir dinero, y dicen que el que paga manda, y entonces, como no aporta dinero a la familia, aquellos hijos o la familia que se hacen cargo de él empiezan a tomar las decisiones y a decidir por el padre y por la madre. Y esto es un punto que en constelaciones se observa que también provoca enfermedades en los hijos, porque estás definitivamente coartando la dignidad de estas personas. Tienen poder de decisión, aunque ya no tengan un poder económico. Eso para constelaciones es honrarlo. Y no querer ni vivir por ellos, ni vivir el destino que está marcado por ellos, simplemente agradecer la vida que fluye en ese canal y seguir adelante. Eso sería honrar. Bueno, entonces ya pasamos de la violencia a honrar a quienes nos dieron vida, a nuestros progenitores. ¿Cómo se expresa en los términos de las constelaciones el que una persona empiece a manifestar violencia hacia afuera y hacia adentro? Bueno, ¿cómo se empieza a manifestar? Fíjate que las personas no son conscientes de la violencia que están viviendo. O sea, a pesar de que digan, ¿sabes qué? Mi padre o mi madre me golpeó, o mi papá llega alcoholizado y entonces comienza a golpear a mis hermanos o a mi mamá. En realidad no se hace un acto de verdadera conciencia, porque cuando una persona llega a hacer un trabajo en constelaciones familiares, cuando ella te dice, ¿sabes qué? Es que yo soy explosivo con mis hijos, no entiende de dónde viene esta situación. Y entonces lo primero que le preguntas es, pues, ¿dónde aprendiste esa explosividad? Y es hasta ese momento que dicen, bueno, sí, es que mi padre o mi madre ha sido explosivo conmigo, me ha maltratado. Entonces cuando tú les dices, oye, pues es que ya hiciste una reproducción de esa violencia, hasta ese momento entienden que es algo aprendido y proyectado. Y entonces lo que se hace es explicarles y decirles, ¿sabes qué? Nada justifica la violencia, nada. Pero puedes conocer la historia que viene en tu familia y de esa manera entender por qué siguió un camino hasta ti. Pero tienes el privilegio de romperla en este momento. Y realizar el cambio, ¿no? Y realizar el cambio hacia afuera. Cuando es hacia adentro, normalmente la gente llega cuando ya tiene enfermedades muy graves. Entonces, cuando ya buscaron todos los medios, dicen, bueno, pues ahora voy a empezar a buscar en el interior a ver quién es el que está provocando la enfermedad. Y cuando se dan cuenta que solamente es un síntoma para que ellos puedan aflorar todas las sensaciones, el sentimiento, la frustración, el dolor, comienza la etapa de verdadera curación. El cuerpo humano es tan especial y tan maravillosamente perfecto que tiene sistemas buffer para irse acondicionando, son como amortiguadores. Esos amortiguadores nos pueden en un momento determinado llevar a una enfermedad, y todo esto partiendo de la parte psicológica o mental. ¿Cuál es la necesidad? Tomar conciencia de lo que somos, tomar conciencia de nuestro entorno y de dónde venimos. ¿Cómo se pueden acercar las personas contigo, Rita del Pilar, como para tomar esta conciencia y tener una vida mejor? Bueno, en Facebook existe la página que se llama Retorno al Amor. También existe el blog, que es www.blogspot.retornoalamor.mx. También está el correo electrónico retornoalamor@gmail.com y el teléfono celular 55 47 19 362. Este próximo 14 de mayo, tenemos taller de constelaciones familiares, y el 2 de junio vamos a tener un taller de autoestima. Vamos a buscar en esas niñas las frases que invalidaron su imagen de pequeñas para poder sanarlas. Esto puede suceder en cualquier etapa de la vida. El chiste es identificarlos, encontrarlos, hacer conciencia y tener una vida más feliz, ¿no? Uh-huh. Que al final de cuentas el chiste de la vida es la felicidad. Recorrer el camino, disfrutar de ese camino, y entonces sí,

completamente fiel a este signo zodiacal. Porque de lo contrario vas a provocar que, bueno, todo esto sea una explosión de celos y que le dé fin a esa historia de amor. ¿Cómo ves, poeta? Pues mira, hay que distinguir. Buenas tardes, querido auditorio, compañeros. Hay que distinguir entre el celo y los celos. Así es. El celo es la defensa natural de tu terreno. Uh-huh. Instintivo. O sea, yo no puedo permitir que nadie se meta a mis terrenos a querer llevarse lo que es mío. Claro, como buen sagitario. Y la primera reacción es, ¿qué estás haciendo acá? Claro, ¿por qué estás aquí? Pero si la persona con la que yo estoy le coquetea, entonces entra la inseguridad en mí mismo y la desconfianza. Ok. Ya no son celos, ya son sospechas. Claro. Y bueno, vámonos aquí con otro signo que es mi querido Tauro. Quiero decirles que este es uno de los signos muchísimo más celoso de todo. Es exageradamente posesivo y de que se le mete entre ceja y ceja va a estar desconfiando todo el tiempo. Con él tiene que estar atento a esos detalles, que él puede empezar a corroborar si empieza a sospechar. Si se entera de una infidelidad, posiblemente pueda llegarte a perdonar. Pero, sin embargo, ¿qué crees? Jamás olvida. Lo va a dejar ahí muy latente en el tintero y, sobre todo, va a estar como que queriendo estar revisando redes sociales, el celular, vamos, cosas tanto el hombre como la mujer. Que aquí quiero decirles que está el 50% muy parejo, porque ambos, tanto el hombre como la mujer, son exageradamente celosos. Sobre todo que creen que ellos creen que la pareja les pertenece y antes de que sea una traición, se vuelven exageradamente desconfiados, son insoportables y sobre todo para darles esta tranquilidad, haz por favor que no provoques tú los celos de este torito. Para nuestro querido Géminis, ¿qué creen? Que él, bueno, es una reina y un rey del coqueteo. Le encanta estar como que de picaflor y como obviamente él es bastante de hacer filtreos, pues él, por supuesto que entonces lo que hace es que también él es andar de picaflor con todos los demás signos. Por eso es que él puede perdonar y olvidar una infidelidad. Él es de estos signos como que muy flexible, que no se quedan como que tan enganchados en ellos, porque tienen un carácter en el cual dicen, bueno, puedo llegar a controlar como que mis celos. Y dependiendo de cómo está la situación, incluso ellos se pueden llegar a prestar a escuchar cómo es esta situación, si en verdad se provocó o si únicamente estaban como que en este filtreo. Bueno, es un signo de los más liberales que pueden existir. Así es que si tú lo engañas, bueno, ellos podrán perdonarte, incluso pueden llegar a ser fieles, pero no así un signo de Cáncer, porque recordemos que este es un signo de agua, es un signo que, bueno, todas las emociones siempre están a flor de piel con nuestro querido cangrejo, por lo que no le permite aceptar en estos momentos que su pareja lo pueda llegar a engañar. Ante lo evidente, por supuesto que este signo no va a llegar a perdonar, le va a reprochar y todo lo tranquilo que vemos en este signo zodiacal de Cáncer, bueno, se va a convertir en una lava, en un fuego por completo. ¿Y qué te quiero comentar? Que tanto el noviazgo como la pareja, por supuesto que se va a hacer exageradamente tormentosa la situación. ¿Y qué te quiero yo decir en estos momentos? No provoques que esta imaginación de Cáncer, por favor, lo puedas sacar de su entorno, porque es un signo cariñoso, protector, que siempre te va a estar apoyando. Pero recuerda que este es uno de los signos, los tres de agua, jamás te van a perdonar una infidelidad. Y bueno, nuestro querido Leo, el rey de la selva, uno de los signos que yo amo y que adoro, ¿qué creen? Que no es celoso, es mega celoso este signo al ser de fuego. Porque recuerden que ellos quieren tener todo como posesión, marcan mucho su territorio y sobre todo que ellos no admiten nunca en el engaño. Y quieren tener todo siempre bajo control para que no sean como que burlados. Si descubre una infidelidad, bueno, pues simple y sencillamente este signo lo que hace es que hirió tanto su ego que no te va a permitir ni siquiera que le des explicaciones, no va a escuchar si él tuvo la culpa por dejarte abandonada, por dejarte abandonado. Simple y sencillamente se va a ir a un lado y es uno de los signos tan ególatras que el ego predomina y jamás va a perdonar y mucho menos olvidar. Aguas, porque también está comprobado que dentro de las estadísticas son de los signos que incluso pueden llegar a matar por cuestiones de celo. Así es que bueno, yo te quiero comentar que por esta parte teatral, dramática, que son los celos de este bendito Leo, pues bueno, no andes presumiendo, pero si tú quieres destruirlo y darle la torre a este signo, pues bueno, provócale los celos, pero si no, ellos cuando están interesados en algo van a ser muy fieles y muy honestos. Vámonos con nuestro querido Virgo, que sobre todo que ellos jamás piensan que pueden llegar a engañarlo. Ellos demuestran una exagerada confianza ante su pareja y sobre todo si se llegan a enterar de una infidelidad, bueno, ellos se hacen cargo como de tratar de utilizar la razón y buscar soluciones. Virgo es celoso y desconfiado, nunca lo va a admitir este signo, siempre va a decir como que le presta la atención, le da la confianza, le da la seguridad a los demás signos, pero la verdad es que este es un signo que va a tratar de estar utilizando como que de aterrizar si en verdad solamente son coqueteos o puede llegar a ser unos celos comprobables. Aguas, porque este signo sí te puede llegar incluso a estar espiando. Así es, que prepárate porque como es un signo tan racional, te va a estar echando indirectas a cada rato, te va a decir que no lo comprometas en situaciones vergonzosas, que sí puede estar perdiendo el amor, a lo mejor te pone por ahí algunas canciones de celos, a lo mejor te etiqueta en unos memes y bueno, este es un signo muy ético en el cual solamente que llegue a comprobar esta infidelidad se va a sentar contigo y que creen que sobre todo te va a decir por las buenas si se llega a una negociación o finalmente les dice bye bye. Libra es un signo que recordemos que es el Robin Hood del signo zodiacal. No es un signo tan bélico y sobre todo si descubre que hay algo mal, ¿qué creen? Se va a derrumbar muchísimo, se va a ensimismar y va a estar preguntando qué cosa es lo que pasó. Incluso es capaz de ponerse a investigar si con la pareja que se casó o con los que anda de noviazgo son coquetos por naturaleza, son celosos, qué cosa es lo que hacen. Ya que en estas situaciones generadas por la pareja, lo primero que tiene que hacer es que va a tomar una actitud muy infantil, pero es un signo en el cual también va a querer tomar la ventaja por esta misma situación. Primero se queda muy solo y después va a querer tomar como que un revanchismo y él va a empezar a hacer como que una bola de nieve en que te puede estar diciendo que si tú primero, yo después, quién es más celoso, quién es esto. Y al final de todo, en la última etapa, ¿qué crees? Puede justificar los celos y puede decir, bueno, ya, estamos a mano. No pasó nada y volvemos a empezar esta historia con un nuevo capítulo. Así es que aguas, porque se puede volver muy peligroso este juego con los Libra, porque son celosos, pero quieren estar a la par del signo zodiacal. Yo lo que les recomiendo a estos queridos Libra, por favor no tengan nada de relaciones ni con un Leo, ni con un Aries, ni mucho menos con un Sagitario, porque se van a volver locos por completo. No, Sagitario, mi querido poeta, es un signo infiel por naturaleza. ¿Cierto o no? Me estás hablando al tanteo nada más. Estoy lanzando indirectas y no soy Virgo. Soy Piscis. Ahora, ¿qué me dices de la persona que reacciona ante la infidelidad no agrediéndolo? Ese es un Géminis, ese es un Piscis. Sino por debajo del agua. Así es. Esos dos signos siempre van a querer hacerlo todo bajo el agua. Y para nuestro querido Escorpión, bueno, es uno de los signos más desconfiados, ya que es un signo de agua y va a querer vigilar, controlarte y perseguirte. Si descubre la infidelidad, aguas, porque te quiero recordar que Escorpión es vengativo y aparte de todo es exageradamente cruel y hace todo lo posible por romper la relación. Y te quiero comentar que son tan apasionados e intensos que de igual manera son sus celos. Ellos no te toleran ni por equivocación la traición. Si pueden, van a estarte revisando el celular y te van a estar poniendo trampas constantemente para ver si te pueden hacerte caer. Es un signo en el que te quiero comentar que te puede decir que perdona, pero no olvida. Y que va a ser muy cruel y que él no le importa el tiempo, puede dejar pasar 10, 15 años. Pero en el momento que pueda, aguas, es el más vengativo del signo zodiacal y te puede hacer rompecabezas en ese momento. Como es uno de los signos muy intuitivos, te quiero comentar que incluso él puede sentir si le estás engañando o no. Por eso es que son los reyes del misterio. Nunca te van a decir nada. Al contrario, si saben que les estás engañando, ¿qué crees? Es cuando mejor te va a tratar. Es cuando mejor hasta como que va a aflojar la cuerda para ponerte a espiar, ya sea con su mejor amigo, con su mejor amiga, e incluso aguas porque te pueden hackear tus redes sociales de lo celoso que es. Así es que bueno, mejor aguas con ese bendito signo zodiacal. Y bueno, para ti, Escorpión, pues no hay nada como que busques un signo que también te sea fiel. Para ti, mi querido Sagitario, confía y no pienses mal. No puedes comprender que alguien te pueda engañar porque tú actúas siempre de buena fe. Sin embargo, dentro de una infidelidad, tú vas a decir, bueno, pues a lo mejor en ese momento hay que ver qué cosa es infiel. Si únicamente fue un filtreo, si fue un faje, si fueron unos besos. ¿Y eso qué creen? ¿Que Sagitario no lo considera como una infidelidad? Agua, ¿cierto o no, poeta? Fíjate que no sé si corresponde a mi signo, pero hay personas que reaccionan pensando que es peor una relación espiritual de identificación, de enamoramiento platónico. Claro. Que en una acostada. Claro, claro. Fíjate que de esos es mi esposo. Y yo siempre he dicho que aguas, porque hay veces que hoy por hoy en las redes sociales, que Sagitario tiene mucho por ello, que se pueden llegar a enamorar hoy por hoy de las redes sociales nada más por mensajes, por los memes, y que pueden tener al esposo o la esposa al lado y pueden continuar chateando en estos grupos que se hacen y que sí se pueden enganchar. Y yo he conocido a muchas relaciones de parejas que yo les digo, ¿y cómo, por qué te enamoraste si ni siquiera te prometieron nada? Nada, estaban chateando. Entonces, aguas, por favor, con estos signos. Es muy cierto lo que dicen. El engaño puede ser más espiritual que físico. Aunque yo quiero que me escriban en las redes sociales, porque por ahí les voy a tener de regalo una sorpresa bien interesante. Y bueno, aunque parezca indiferente a los celos, nuestros queridos Sagitarios, la verdad es que ellos pueden cometer muchas locuras. Y bueno, son de los signos que te quiero decir que sí son leales, honestos, sinceros. Y por supuesto que sí son infieles ellos y que se van a atrever a hacer todas las aventuras lo más loco posible contigo. Si les interesa la persona, Sagitario va a ser celoso. Si no les interesa, te van a decir como que no está pasando nada y te van a dar toda la libertad que tú puedas llegar a tener, ¿cierto? Yo, dentro de la obra que presento el monólogo, hay una parte que dice: y me fui por el mundo de tumbo en tumbo, bebiéndome la vida de brinco en brinco, equivocándome, confundiéndome, enamorándome de cualquier cosa y dándome un descanso de tiempo en tiempo. Y fíjate que sí, es una necesidad que tiene de la feniletil, la mamanta mía, o de la dopamina. Ok. Porque son las dos sustancias que se generan. Así es. Para cuando te enamoras. Así es, y que uno, bueno, segrega. Pero yo creo que en el siguiente programa les voy a hablar cómo se enamora cada signo y qué es más fuerte, el primer amor o después del tercer piso, que ya vamos como que más maduros todos. Pero bueno, eso lo vamos a ver en otro programa. Bueno, Capricornio da por sentada la fidelidad de su pareja. Él está como que siempre tan ubicado en asuntos importantes. Así es que, ¿qué creen? Que si descubre o se entera que su pareja lo engaña, le va a dar vuelta la hoja. La verdad es que él es inseguro, aunque difícilmente lo va a reconocer. Pueden perdonar de igual manera el engaño, no lo van a olvidar. Aunque sí se va a volver como que ríspida esta relación, pero a través de los años, si tú le demuestras una estabilidad, va a ser un signo en el cual te va a permitir que se vuelva a establecer la estabilidad en base a los celos. Son capaces de terminar una relación por las dudas, porque como son tan ensimismados en ellos, prefieren quitarse esas dudas que estarlo comprobando, a diferencia de los otros signos. Así es que, bueno, ese es un signo que cree que controla todo, y por querer controlar todo, cree que incluso tú te puedes enamorar a veces de esa frialdad que ellos pueden llegar a tener. Así es que, bueno, recomendación a los Capricornios, también ponerle, pues bueno, pasión y deseo a la relación, por favor, por ambos signos. Acuario, lo que le preocupan los celos, la verdad es que lo que le preocupan es una serie de encuentros y desencuentros, porque no le importa el hecho de la infidelidad, sino en lo que se va a sentir defraudado, porque ellos son de los signos en que incluso pueden celar más la amistad que la pareja. Escúchenme bien, porque ellos pueden llegar a entender que su pareja es más la fidelidad de lo que puedan platicar de un compañero de trabajo, de una amistad que pueden estar teniendo, de su cuate de borracheras, de su cuate de antros, del precopeo. Las chicas, por supuesto, también de cómo pueden estar, pero en realidad ellos pueden llegar a tener relaciones muy profundas, pero ¿qué creen? Que se llegan a aburrir muy rápidamente. Por lo que en esta situación de engaños, es más fácil que ellos lleguen a engañar a que en realidad se puedan llegar a estar como que comprometiendo. Se puede llegar a tener una fidelidad siempre y cuando tú le hables todo el tiempo con la verdad, y sobre todo es de los pocos signos que pueden llegar a ser muy pocamente celosos. ¿Cómo ves? Pues sí, definitivamente es un tema muy, muy, muy interesante. Inagotable. Así es, inagotable. Y vámonos con el último signo, que es mi querido pececito. La infidelidad es terrible y le teme constantemente. Él llora y dramatiza completamente. Son más sus arañas que se va a hacer este signo zodiacal. Y sobre todo también, al ser un signo de agua, puede presentir y puede adivinar el engaño. Perdona, pero tampoco olvida. Y en realidad es de los signos que no son tan celosos, porque ellos también tienden mucho al engaño. A no ser que de verdad esté muy enamorado, el pececito va a ser completamente infiel. Su debilidad es la tendencia a culparse por todo. Eso hace que llegue a perdonar la infidelidad. ¿A qué me refiero con esto? Tienes razón, últimamente me he puesto a trabajar mucho y no le he puesto atención a la relación. Tiende a culparse de tal manera que piensa que en realidad incluso llega a justificar que lo haya llegado a engañar. Agua, siempre y cuando ame de verdad a su pareja. Si no, va a ser como que una bendición que en ese momento lo hayan engañado al pececito. Puede ser todo un drama, pero bueno, le da vuelta a la hoja y dice: a ver, el siguiente signo que puede estar por ahí. Aguas, porque si el pececito se comprometió y en realidad le apostó todo a esa relación, él puede desatar ese mar que lleva dentro y les va a hacer la vida de cuadritos, no durante un día ni durante un mes, durante años. Así es que, por favor, no saquen la piraña de estos pececitos. Yo soy Padma Vidente, tu amiga y consejera espiritual, y por supuesto que sígueme en todas las redes sociales como Padma Vidente. Y tenemos espacio a partir del 18 de julio. Si tú quieres una consulta, una carta astral, deseas envíos de todo el material que tenemos en nuestra tienda angelical. ¿Y qué creen? Que nos vamos al momento dulce de la radio con mi querido poeta Miguel Ángel López y Bernal. Namasté. Poesía con Miguel Ángel López y Bernal, el poeta de la radio. Porque la cultura no tiene que ser aburrida. Ya ves, aunque no lo supieras, lo sabía. Porque de ti se saben muchas cosas. Y tu silencio sabe a cobardía, a trozos de papel, jabón, a losas o a la insípida gota que llovía. Ya ves, aunque no lo quisiera, lo temía. Porque después de antier, lloran las rosas. Ayer, apenas me he enterado que hubiese amanecido, antes que el sol saliera por los volcanes, secuestré la mañana y la metí en mi bolso. Apenas cupo, entre el lápiz labial, el de las cejas, mi cepillo de dientes y la morralla que sobró antenoche, la puse con cuidado en el rincón de abajo, el del lado derecho, no sin antes cerciorarme de que estuvieras tú, porque supe que ese mismo día, al comenzar la tarde, con mi vestido de blanco que tanto te gustaba, con mi vestido blanco que tanto te gustaba, me escaparía con otro. Miguel Ángel López y Bernal, sin lugar a dudas, la reflexión que nos queda del fin de semana es la igualdad. Pero más que la igualdad es el respeto. El respeto a los seres humanos. ¿De qué género? Del que sea. Pueden ser hombres, pueden ser mujeres. A final de cuentas, el respeto debe ser para todos. Cuando una sociedad avanza en el reconocimiento y en el respeto, sin lugar a dudas vamos a tener una mejor convivencia y ser más felices. Así como con este programa, El Punto Crítico, de fin de semana, que nos aporta información útil para la toma de decisiones. Ya está usted informado, ya ha tenido muy buena información. Es hora de irnos a recorrer nuestra gran ciudad, a pasarla en familia y a pasarla muy bien. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención y nos escuchamos todos los días de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde a través de estas frecuencias y los sábados de 12 a 2 de la tarde. El cuerpo estremeciendo. Imagina el corazón latiendo. Imagina la respiración constante, distante, viajante. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no.